el gesto más radical. Nace con la vocación de un programa ornitorrinco, donde crecen y se mezclan cultura, literatura, música y disidencias. Dirigido por Sergio Vega y Alicia Santurde. Escúchanos en Agora Sol Radio. Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, qué tal, qué tal? ¿Puedes hablar, Pedro, por favor? Sí, se me escucha bien. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, vale, perfecto. Genial, perfecto. Living, thinking, mad, deadly, worldwide, communist, gangster, computer god, secret, overall plan, worldwide, living, death, Frankenstein, slavery, to explore and control the entire universe with the endless stairway to the stars, namely, the man-made inside-out planets. Era inevitable. A veces las cosas son inevitables. Y en esta multitud de gestos radicales del libro del que hoy hablaremos, era inevitable que estuviera hoy aquí nuestro invitado de hoy. Lo underground, lo bizarro, lo excepcional, la vanguardia, el presente. Todo acontece y nada queda. Podríamos preguntarnos que la performance se hace para otro. Bueno, viene determinado por su raíz teatral. El mundo, el cuerpo, el archivo, el presente, el pasado, el vídeo. Bueno, muchas preguntas y muchas respuestas. Hoy hablaremos de arte y performance con Pedro Alberto Cruz, en este que nos presenta su libro que acaba de publicar con la editorial Acal, una obra absolutamente monumental sobre arte y performance, una historia desde las vanguardias hasta la actualidad. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos al Gesto Más Radical en Agora Sol Radio y en el 88.5 de la FM de Radio Almaina, Granada. Hoy de arte y performance. Hola, Pedro. ¿Qué tal, Sergio? Muchas gracias por aceptar la invitación a nuestro Gesto Más Radical para presentarnos esta obra monumental, como digo, que es Arte y Performance. Bueno, Pedro Alberto Cruz, es verdad que es Alberto, ¿verdad? Sí. Alberto Cruz es profesor en la Universidad de Murcia, es teórico, crítico de arte y poeta. Cuenta con una amplia producción ensayística, entre la que destacan títulos como La Vigilia del Cuerpo, Arte y Experiencia Corporal en la Contemporaneidad, Cartografías del Cuerpo, La Dimensión Corporal en Arte Contemporáneo, Cuerpos, Ingravidez y Enfermedad, o Marcel Duchamp, La Sombra y lo Femenino. Y acaba de publicar en el pasado mes de marzo con la editorial Acal su libro Arte y Performance, una historia desde las vanguardias hasta la actualidad. Ay, Pedro, muchas gracias por estar aquí. Todo lo que puede un cuerpo, ¿verdad? Todo lo que puede un cuerpo. Muchas gracias por invitarme. Para mí es un placer estar aquí. Y sobre todo que bueno que mi libro te haya llamado la atención y eso es un libro movido por el cuerpo, uh-huh. Escrito casi desde la piel. Uh-huh. Y bueno, al final es verdad. Desde que Nietzsche dijo yo soy cuerpo, en una frase tan corta como radical que cambió la historia de todo lo que es capaz un cuerpo. Tienes razón. Uh-huh. Este libro, que es una obra monumental, como digo, que no me cansaré de repetir, más de 600 páginas, ¿cuánto tiempo te ha llevado? Una obra pionera en castellano sobre la historia de la performance. Sí, bueno, la verdad es que todo lo que es aprender de la performance, coger ideas, pues es una obra de 20 años. Lo que es la redacción en sí, la verdad es que lo ejecuté en dos. Todavía no comprendo cómo, porque requirió de un esfuerzo tremendo. Eran casi 17 horas al día durante dos años enteros dedicados al libro y una disciplina de la cual ahora prácticamente sería incapaz, ¿no? Porque una obra así solo la puedes realizar casi en estado de trance y en una tensión emocional e intelectual que yo creo que solamente se consigue una vez en la vida. Pero vamos, siempre fue mi máxima aspiración profesional escribir ese libro. Y como no dependía de que me tocara en un sorteo, de que me eligieran a dedo, sino que era una cosa que requería de mi esfuerzo y de mi pasión, pues dije, bueno, este es el momento y lo vamos a sacar adelante, cueste lo que cueste. El cuerpo, el olor, lo presente, lo inmediato y lo inmediato. ¿Qué es la performance como tal? Es decir, en este libro, bueno, es un catálogo, es un manual, podríamos decir también, sobre la performance. Pero esta idea de que la performance solo puede ser un acto inmediato. Pero tú en el libro hablas de que, bueno, probablemente esto sea una concepción no del todo acertada. Sí, la verdad es que el concepto de performance lo empleamos casi asiduamente. Normalmente siempre para caracterizar algo extraño, bizarro, estrambótico, cuando decimos de algo, de alguien, ha hecho una performance, ¿no? Normalmente es que se ha salido de lo normal, pero desde un punto de vista más estricto y artístico, la performance es un acto efímero, es decir, que tiene un principio y un final claro. Luego siempre el espectador juega un papel importante, de ahí su origen teatral, o sea, la performance tiene un origen teatral. El que el espectador siempre juegue un papel importante no quiere decir que siempre esté presente, porque hay muchas performances en las que efectivamente el público está in situ en el espacio en donde el artista la realiza, pero hay otras en las que no. En las que el artista la realiza en su estudio y solamente está acompañado por un asistente que le graba o le fotografía. Pero en ese caso incluso la cámara se transforma en una especie de presencia subrogada del espectador. El artista siempre actúa de cara a la cámara, cuidando el encuadre y cómo va a aparecer. Y luego el tercer factor importante es el cuerpo, ¿no? Evidentemente, en una performance el cuerpo del artista siempre está presente. Pero esa presencia puede tener dos significados diferentes. Por un lado, el cuerpo puede ser simplemente un instrumento para realizar acciones, para moverse, por ejemplo, en una obra teatral. Los actores pues utilizan su cuerpo para realizar acciones, para llevar a cabo, para sacar adelante la narración, pero no reflexionan en la mayoría de los casos sobre su cuerpo. A partir de finales de los años 60, de los 70, se introduce dentro de la performance un concepto que es el body art. Y al introducirse esta idea del body art, el cuerpo no solamente se transforma en instrumento, sino en objeto de reflexión del propio artista. Los artistas exploran su cuerpo, realizan un proceso casi de autoconocimiento a través de su carnalidad, de su piel, como tú has dicho antes, de sentidos como el olor, el olfato y el tacto, que siempre han sido marginados por la historia de Occidente. Y sobre todo por el cristianismo, que es una religión fundamentalmente visual y auditiva. Y bueno, desde ese momento, pues el cuerpo en una gran parte de las performances se convierte en un elemento discursivo. En resumen, Así podríamos definir una performance, ¿no? En extenso, pues podemos estar escribiendo 600 páginas. Claro, tenemos el libro Arte y Performance. La idea de archivo también me parece muy importante, que analizas en el libro también. Como, bueno, pues la cámara, el vídeo, han tenido un punto clave y fundamental. Sí, es que realmente si no tendríamos traza de ningún tipo, ¿no? Al final, digamos que la cámara se convierte casi en el elemento más importante de la performance, y hasta tal punto, y de una manera tan singular, que cuando alguien hoy en día ve los vídeos o las fotografías de una performance que se realizó hace 40, 50 años, tiene la capacidad de reconstruirla y de vivirla con la misma intensidad, claro, siempre de manera diferente, que un espectador que estuviera presencialmente, ¿no? Entonces no solamente se trata de registrar para que permanezca en la memoria y no se pierda, sino para que el que vuelva a ver todos esos archivos, todos esos documentos y registros, sea capaz de vivir esa acción como si se estuviera realizando en ese mismo momento. Es una reactualización continua. Esa es, por así decirlo, la gran magia y singularidad de una performance. El libro comienza con el futurismo. Te tengo que decir que es uno de mis fetiches, el futurismo. Y dices en el principio del capítulo dedicado al futurismo que la adscripción del futurismo a determinada ideología, ¿no?, al fascismo de Mussolini, la glorificación de la guerra, hizo que el futurismo quedara como una pesada tara ideológica, a pesar de todo lo que hay detrás del futurismo, y que tú explicas en el libro, tanto de la parte, esto del manifiesto táctil, que me ha parecido tan interesante, que es el tactilismo, que escribió Marinetti. Sí, bueno, es curioso, ¿no? Porque el futurismo, sí, grosso modo, es un movimiento que desterró la carnalidad en favor de la máquina, ¿no? Eso es lo que la historia oficial nos ha vendido. Pero luego, cuando te pones a sumergirte en la gran producción de manifiestos, que probablemente sea el movimiento que más manifiestos publicó, te das cuenta que era un ecosistema absolutamente heterogéneo, en donde de una semana para otra se podían contradecir, ¿no? Total. Y Marinetti tiene ese manifiesto del tactilismo, en donde lo que se incita precisamente es a potenciar el sentido del tacto, a crear espectáculos en donde los espectadores fueran tocados y sugeridos sensualmente a través de la piel. Y esto a mí siempre me ha llamado la atención. Antes he hecho alusión digamos, a la penalización que en nuestra cultura occidental siempre ha tenido el tacto, ¿no? Y de hecho, ese tabú del tacto lo seguimos manteniendo hoy en día, porque si estamos en un espacio, imagínate en estos días, atestado de gente, vamos en un autobús, en un metro, y sin querer rozamos a alguien, enseguida pedimos perdón, como si hubiéramos transgredido el mayor de los límites, ¿no? Y el hecho de que este movimiento no solamente reivindicara el tacto, sino también la lujuria, ¿no? El deseo. Me parecía absolutamente fantástico, ¿no? Y sobre todo lo que intenté fue destacar aspectos que no se conocían, sí, y que van a ser precursores de otras muchas cosas que vendrán después. En esta amplitud de la que hablas en el libro, mencionas a una mujer. Bueno, tu libro es un gran homenaje a las mujeres artistas, pero una de estas mujeres artistas del futurismo, como es Valentín de Sainpoint, con su libro con su manifiesto futurista de la lujuria. Una persona como bastante desconocida, pero que, bueno, que de alguna manera tuvo una importancia fundamental dentro del futurismo también, ¿no? Sí, la verdad es que el papel de las mujeres, bueno, en general dentro de la historia del arte y de las vanguardias, incluso mucho más allá, ¿no? Yo creo que la mujer no se ha normalizado hasta prácticamente hace este siglo, podríamos decir. No se le ha dado la visibilidad que tenía. Y ese manifiesto de la lujuria me parece una de las más grandes y maravillosas rarezas de toda la vanguardia, sobre todo porque el futurismo, que era un movimiento tan masculino, tan potentemente fálico, que frente a esa denostación del cuerpo carnal, viniera una mujer a proponer una reivindicación del deseo de la lujuria a través de la carne, me parece un gesto tan radical como este programa, que había que darle el protagonismo y que se merecía. Y sí que es verdad que a lo largo de todo el libro he intentado poner a la mujer en el lugar que se merecía, y yo creo que no pretendo caer en estereotipos, pero que realmente la naturaleza de la performance es profundamente femenina. Uh-huh. Y por esa razón, supongo que ya lo abordaremos más adelante, cuando el feminismo surge dentro del arte a principios de los 70, el formato, el género que más se propulsa es el de la performance, porque era el que por decirlo de alguna manera, más estaba liberado de las codificaciones patriarcales, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la verdad es que en la medida en que he podido reivindicar y sacar a relucir las aportaciones de la mujer, lo he hecho además de una manera apasionada. La performance y la inocencia. Nos adelantamos un poquito, damos ahora un superpaso en el tiempo y llegamos a esa manifestación de lo que tú hablabas, la inocencia de aquellas primeras manifestaciones de, por ejemplo, el concurso de Miss América, en el que las feministas fueron allí a quemar sujetadores para oponerse a aquel certamen. Visto con el tiempo, claro, hay una profunda inocencia en este acto. Sí, una profunda inocencia. Hoy en día nos parecería un gesto naif, ¿no? Pero entonces tuvo una repercusión impresionante y en cierta medida se podría considerar como el origen de la tercera ola feminista, ¿no? Yo creo que dentro de esa ingenuidad y en aquel contexto, y sobre todo la importancia tan marcada que tenía el concursos como Miss América, uh-huh, Miss Universo, etcétera, el hecho de que se quemaran bragas y sujetadores en un contenedor suponía un punto de inflexión, un acto de liberación, de romper moldes, de uh-huh, decir, se han acabado los cuerpos normativos, uh-huh, y desde este momento vamos a tomar el control sobre nuestra corporidad, ¿no? Así es, ¿no? Al final, todo proceso revolucionario en sus orígenes, por ser siempre primeros gestos, uh-huh, nos puede parecer ingenuo, ¿no? Pero, uh-huh, pero hay que empezar por algún lado. Y probablemente hoy en día estemos haciendo cosas dentro de esos procesos de ruptura que dentro de 3 décadas retroactivamente parecerán absolutamente ingenuas, ¿no? Uh-huh. Sí. Volvemos a finales de los... Bueno, vamos ahora a finales de los 70, principios de los 80. Te decía antes de comenzar la conversación en directo, te decía que me interesa mucho el feminismo cultural porque como que formó parte... no sé, o tengo la intuición que de alguna manera el feminismo cultural ha estado ahí como ensombrecido o en un cajón que no ha interesado demasiado explorar por determinados sectores. ¿Qué nos propone que en el ámbito del arte el feminismo cultural? Bueno, pues yo creo que nos propone, dentro de toda la lucha feminista que se desarrolló tanto en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos, quizás alguno de los gestos más simbólicos y algunas de las visualizaciones más icónicas dentro de esta lucha, ¿no? Como he dicho antes, cuando a finales de los 60, con gestos como el que acabamos de describir de Miss América, el feminismo se reactiva, comienza lo que se llama pues el feminismo esencialista o biológico, o el feminismo de la diferencia, hay muchas maneras de denominarlo. Las artistas que primero hacen una reflexión, bueno, ¿cómo puede la mujer incorporarse al mundo del arte y tener el mismo protagonismo y las mismas oportunidades que los hombres? Entonces, bueno, pues la pintura tenía unas connotaciones profundamente masculinas, la escultura también, en general todos los lenguajes tradicionales. Y aquí aparece la performance, que no estaba tan condicionada, pero sobre todo permitía la inmediatez y la creación de contextos de sororidad. Es decir, que las mujeres hablasen entre ellas, que se expresaran de una manera directa y sin filtros. Y todo lo que sucede fundamentalmente en California, en los años 70, constituye alguna de las páginas más hermosas y emocionantes de la historia del arte, ¿no? Yo, cuando veo todo el trabajo que hicieron esas mujeres, cómo se jugaron el pellejo. Hay una performance que es una de mis favoritas de toda la historia, que se llama In Mourning and in Rage, en el dolor y en la rabia, que la hace Susan Lacy como consecuencia de una serie de violaciones y asesinatos de mujeres en Los Ángeles. Y cómo, en lugar de dejarse arrastrar por el miedo, lo que hacen es una reivindicación del poder y la fuerza de la mujer. No sé, es algo tan increíble. Es un momento heroico, uno de los momentos más heroicos dentro de la historia del arte, ¿no? Entonces, mucho de lo que el feminismo hoy exhibe en las calles tiene su origen en aquel momento, con la diferencia de que esas artistas se encontraban mucho más solas. Y así que, no sé, es, desde luego, para mí es mi capítulo favorito, porque no se sentía tanta empatía con lo que hacía. Y luego, artistas que inician su carrera en los años 60, como Carol Sneeman, dentro de la escena del happening en Nueva York, y ella se quejaba de lo profundamente machista que era la escena artística en aquel momento, y cómo a ella se la menospreciaba por el hecho de ser mujer, y se le presuponía que por serlo solo podía generar obras sentimentales, en fin, ese estereotipo del hombre racional y la mujer es emocional, ¿no? Y cómo ella luchó contra todo ese contexto tan violento y excluyente. Yo luego tuve la suerte de conocerla a ella, a Carol Sneeman, a Judith Chicago, que es otra de las grandes feministas. Y eran personas... Carol Sneeman falleció hace 2 años, Judith Chicago sigue viva. Maravillosas. O sea, y simplemente con tenerlas delante y sin que dijeran nada, tenían como un... desprendían una aura, una energía, una personas que, como digo, sin hablar, transmitían la honestidad y la coherencia y la lucha a lo largo de cada uno de sus actos, ¿no? También, probablemente, claro, por la propia soledad de ser pionera, ¿no? Efectivamente, claro. Es que ellas fueron las que lo empezaron, ¿no? Y por ejemplo, Carol Sneeman en sus escritos siempre... Se está quejando, y sobre todo ella lo que hace es algo muy importante en performance como Meet Joy, que está basada fundamentalmente en el tacto, ¿no? Precisamente. Y es reivindicar el derecho de la mujer a sentir placer sin culpa. Entonces, bueno, pues ella desarrolla un discurso que estaba basado en una máxima de que mi genital es mi alma, ¿no? Esa sería la frase que lo resume, porque, claro, esto nos puede parecer sorprendente hoy en día, pero que una mujer en la década de los 60 expresara de una manera libre su placer sexual y sus deseos era algo que estaba absolutamente proscrito, pero ya no solamente por el mundo conservador, sino por parte de aquellos artistas hombres de vanguardia que lo consideraban impropio. O sea, la mujer siempre ha sido el objeto de representación sexual del hombre, pero no tenía derecho a decidir sobre su propio cuerpo y a mostrar su deseo. Y estas artistas y a la cabeza Carol Schneeman lo que hicieron fue eso, o sea, quitar culpabilidad al orgasmo femenino. Y eso me parece estremecedoramente bello. Ahora estaba pensando en Jackson, en Pollock, y también estaba pensando en Lee Krasner, ¿no? Como, bueno, claro. Es que Pollock. Es que Pollock, por eso antes decía que la pintura tenía una connotación absolutamente masculina, ¿no? A mí siempre me ha parecido que Lee Krasner, que era la pareja de Jackson Pollock, era mucho mejor pintora que él, ¿no? En cambio, es él el que ha trascendido, sus pinturas se venden por decenas de millones de dólares. Y Pollock, que solo cito en el libro, hace una referencia a Lee Krasner, en donde dice: Lee es una excelente artista, pero sobre todo es una buena ama de casa. Dice, para ser un gran artista, se necesita un pito, y ella no lo tiene. Y entonces ahí queda perfectamente definido. ¿Quién es? Efectivamente. Eso es lo que era el arte de vanguardia en los años 50. Eso era lo que era lo más transgresor, entre comillas, que en aquellos momentos se estaba produciendo. Y esa es la explicitación de hasta qué punto la pintura y el arte general eran profundamente fálicos. Vamos a los cabarets, de... ¡Qué maravilla! Este capítulo tan grande, que es el dedicado al dadaísmo, y la importancia que tiene tanto la política como lo político en el arte, como el gesto radical o la multitud de gestos radicales que hay en el propio dadaísmo, con Hugo Ball, Duchamp, etcétera, ¿verdad? Bueno, el dadaísmo yo creo que es el movimiento de vanguardia que más trascendencia ha tenido y que todavía hoy sigue influyendo. El dadaísmo sí que es verdad que es muy vasto, porque se internacionalizó, porque tiene muchas capitales: Zúrich, París, Berlín. Pero el dadaísmo en su esencia duró 4 meses y fue en el Cabaret Voltaire, entre febrero y junio de 1916. Y ahí se reunieron un grupo de personas expatriadas a la deriva, que huían de la Primera Guerra Mundial, con Hugo Ball y Emmy Hennings, otra mujer maravillosa, a la cabeza. Y crearon este proyecto, que al principio comenzó simplemente como, bueno, veladas donde se recitaba poesía, se interpretaba música clásica, y todo se aceleró. Tenemos que tener en cuenta que si el Cabaret Voltaire duró, su historia dura 4 meses, cuando hablamos de que todo se aceleró, es que de un día para otro las cosas cambiaban drásticamente, ¿no? Y ahí se comenzó a realizar pues algunas de las performances más míticas de la historia, ¿no? En donde, sobre todo a través de la poesía era como un poco la base de la cual se intentaba transgredir, pues se creó un universo maravilloso. Y sobre todo el Cabaret Voltaire, que hoy en día debería servir como ejemplo, porque digamos que su principal característica era el internacionalismo y, por tanto, el antinacionalismo, ¿no? Uh-huh. Ahí convivían varios idiomas: el alemán, el francés, el rumano, el ruso. Lenin era uno de los asiduos del cabaret Voltaire. Y era un cabaret que iba contra las doctrinas ideológicas, más cercano quizás al anarquismo, aunque Hugo Ball siempre negó que tuvieran una adscripción puramente anarquista. Pero sobre todo lo que jamás pretendió ni Hugo Ball, ni Emmy Hennings, Richard Huelsenbeck, era que el dadaísmo se convirtiera en una escuela, ¿no? Porque decía, ya tenemos bastantes escuelas uh-huh. como para que esto se convierta en una escuela. Lo que pasa es que apareció por ahí Tristan Tzara, que él sí tenía intención de que el dadaísmo se convirtiera en una escuela. Y la verdad es que fue un estratega y un empresario, entre comillas, uh-huh. Maravilloso en ese sentido. Él editó una revista, la mandó a los principales popes de las vanguardias europeas y se convirtió con el paso de los años en el cabeza visible del Dada. De hecho, cuando él llega a la estación de París en enero de 1920, es recibido casi como el Mesías, ¿no? Por André Breton y todos los que posteriormente serían los líderes del surrealismo. Luego acabaron a palos, uh-huh. literalmente. Pero el dadaísmo, sobre todo en su momento, el Cabaret Voltaire, en ese momento uh-huh. de máxima ingenuidad, volviendo otra vez uh-huh. a la ingenuidad, hasta que no se institucionalizó, fue uno de los momentos más increíbles de toda la historia del arte. Ya no digo solamente el arte del siglo XX. La permanencia de lo efímero. Sí, es curioso porque es que del dadaísmo sí que no quedan prácticamente imágenes. Mm. O sea, a excepción de 4 o 5 fotografías, mm. o sea, ni siquiera tenemos una fotografía del interior del Cabaret Voltaire. Mm. Lo único, hay una ilustración de Marcel Janco, que es lo único que, para hacernos una idea de cómo era. Mm-hmm. Yo luego, bueno, durante estos últimos años he visitado el Cabaret Voltaire varias veces, pero es otra cosa, ¿no? Es ahora mismo en su planta baja, donde estaba el originario Cabaret Voltaire, hay una tienda de souvenirs, y en su planta de arriba hay una cafetería a través de la cual se accede a un espacio donde se realizan performances y actuaciones de manera asidua. Pero lo que te decía, es absolutamente curioso cómo casi sin existir documentación, todo lo que se hizo ahí ha tenido tanta trascendencia, ¿no? Y sobre todo eso también me llevó, que también lo explico en el libro, es curioso que el dadaísmo, que ellos mismos se consideraban anarquistas, contrarios uh-huh. a la institución de arte y sobre todo al museo, hoy en día se ha convertido sus obras en alguna de las piezas más reverenciadas de los museos de arte contemporáneo. Pero el verdadero dadaísmo no crea, o los verdaderos artistas dadaístas no creaban objetos, uh-huh. Simplemente generaban experiencias. Por eso Hugo Ball, Richard Huelsenbeck, el mismo Tristan Tzara, ellos no tienen objetos no museizables, uh-huh. no hicieron nada estético, uh-huh. escribieron y interpretaron, performaron, y eso se perdió. Genera una especie de angustia el pensar que nunca vamos a ser testigos de eso, pero por otro lado crea la belleza de la desaparición, de lo que fue una vez y nada más. ¿No crees que a lo mejor fueron inteligentes y ellos sabían perfectamente lo que hacían? Sí, yo creo que también, porque al final nuestra cultura funciona por el deseo, y aquello que no tenemos, aquello que imaginamos, aquello que no podemos aprender y que por lo tanto se sitúa a una cierta distancia, al final es lo que más mitificamos, ¿no? Uh-huh. Cuanto más se nos oculta uh-huh. o cuanto más se juega con la ausencia, nosotros más queremos hacerlo presente, ¿no? Y en ese juego todo se engrandece mucho. Ruido y sorpresa también hay en tu libro. Y bueno, y hay un, bueno, es que es un recorrido tan grande que esta entrevista solo puede ser incompleta o por partes, ¿no? Quizás este sea un arte y performance, primera parte de otros capítulos que podamos hacer en el futuro. Me gustaría ahora hablar un poquito de un artista como Orlan, sus cirugías estéticas, ¿no? Ese hacer en el cuerpo total. Esto sí que es body art, ¿no? La intervención en el cuerpo. Sí, bueno, además yo con Orlan tengo cierta amistad. Y antes de entrar un poco en su análisis, pues yo he vivido la experiencia de pasear con ella por la calle, ¿no? Su aspecto actual. después de las 9 intervenciones de cirugía estética que se realizó, pues tiene como 2 cuernecitos de silicona en la frente. Y claro, es una apariencia que por la calle llama la atención, ¿no? Y ella quiere ser mirada. O sea, de hecho, hasta tal punto era así que cuando pasaba alguien por al lado de ella y no la miraba o la ignoraba, ella se enfadaba. Porque o sea, lo que pretendía era provocar en cualquier gesto. O sea, su vida es una continua performance. Ella lo que hace a través de sus 9 intervenciones de cirugía estética, en donde solamente recibía anestesia local, por tanto permanecía consciente, leyendo muchas veces libros de filosofía o textos que había redactado ella. Se vestía por grandes modistas como Paco Rabanne, estaba rodeada por colaboradores. Alguna de estas intervenciones de cirugía estética se retransmitían a nivel mundial, a diferentes museos. Lo que pretendía era trascender el cuerpo biológico, ¿no? Digamos que romper la dualidad masculino-femenino. De hecho, ella decía: le he declarado la guerra a Dios. O sea, a la determinación biológica. Esto, bueno, ya lo decía Simone de Beauvoir cuando afirmó que la biología no es destino, ¿no? Y eso es lo que pretendía, superar el concepto de lo humano para crear un cuerpo poshumano construido y decidido subjetivamente por el individuo. Los implantes que ella se hacía de colágeno, prótesis o silicona, normalmente se basaban o tomaban como referencia diferentes representaciones de la mujer desde el Renacimiento hasta el simbolismo, ¿no? Desde Botticelli o Leonardo a los simbolistas franceses de finales del XIX. Y su pretensión con ello no era imitar un ideal de belleza, sino subvertirlo. Porque la imagen final de Orlán, si nosotros tuviéramos que analizarla a partir de los cánones de belleza femeninos imperantes todavía en la actualidad, nos acercaría más a lo monstruoso que al ideal de belleza occidental, ¿no? Y claro, eso es lo que ella pretendía, desafiar todos esos esas representaciones eróticas y sexualizadas de la mujer y tomar un control sobre su propio cuerpo. Vamos a viajar y vamos a irnos ahora al hemisferio sur, a Argentina, a Brasil, y aquellos performances en medio de la dictadura, tanto en Argentina como en Brasil. Qué valentía, ¿verdad? Aquellos artistas que se enfrentaban al poder a través de sus obras de arte. Absolutamente, es increíble, ¿no? Porque además o sea, no tiene nada que ver con lo que pasaba en Estados Unidos y en Europa. En Europa, cuando ha habido dictaduras, y aquí en España tenemos un ejemplo, los artistas que eran más rupturistas o con un lenguaje más innovador, al final, de una manera u otra, siempre acababan aliados con el régimen, ¿no? Utilizaban un lenguaje muy sutil o eufemístico, pero lo que era la sublevación brusca, pura y dura, eso no se producía, porque en Europa, cuando se impone el totalitarismo, digamos que el arte más transgresor o desaparece o se disimula tanto que se convierte casi en invisible. Pero en Latinoamérica, precisamente, el auge de la performance y el arte de acción se produjo bajo regímenes militares. Prácticamente toda esa región estaba, aparte de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay. O sea, era algo absolutamente demoledor, ¿no? Y el arte se convirtió en la mejor forma de hacer política. Pero política con una gran irradiación social, política que implicaba una gran parte del tejido social, y jugándose la vida. Yo recuerdo que en 2006 me invitaron al Festival Internacional de Performance de Venezuela. Y un artista colombiano me dijo, claro, es que el concepto de arte que tenemos aquí es muy diferente al que tenéis vosotros en Europa. Nosotros, cuando nos levantamos cada mañana, lo que nos preguntamos es si vamos a llegar al final del día con vida. Y entonces, claro, eso cambia drásticamente la forma de, ya no solamente de vivir, sino de entender la experiencia artística. Por eso, todo ese arte que sucede durante la década de los 60, 70 y 80 en Latinoamérica y que tradicionalmente ha sido orillado o simplemente invisibilizado por los estudios de performance, se merecía un lugar preponderante, ¿no? Y una de las cosas de las que más estoy satisfecho es haberle dedicado pues un capítulo a todas esas acciones, y se merecen todavía más. Uh-huh. Y también más adelante pues haber visibilizado muchos territorios de la performance no occidentales, ¿no? Uh-huh. Como China, Corea, India, Sudáfrica. Uh-huh. Que hoy en día son algunas de las capitales de la performance a nivel mundial. Coserse la boca, como uno de los autores que aparecen, sí, en tu libro. Además, Piotr Pawlenski, que él fue un duro, y es un duro opositor a Putin. El activismo ruso es fascinante, ¿no? Empezando por Boyna, las Pussy Riot. Y Piotr Pawlenski, que se cosió la boca, o en la plaza del Kremlin se clavó el escroto al pavimento en un acto absolutamente doloroso y esperó a que viniese la policía para detenerlo, ¿eh? En todas sus acciones espera a que venga la policía, porque dice que de esa manera incorpora a la institución en la obra artística, ¿no? Y entonces la socava y la deconstruye de dentro. Una vez que es encerrado, que es arrestado, él ya está dentro de la institución y toda su acción, digamos que carcome al sistema desde dentro. Y bueno, en un contexto como este, pues eso, tener un recordatorio, por ejemplo, hacia las Pussy Riot, que tanto han hecho y tanto hacen, y que por razones obvias se pasan la mitad de la vida en la cárcel. Pues me parece muy, muy importante. Ellos, de hecho, ellas fueron las primeras, a través de su famosa acción Punk Prior, que realizaron en 2010 en la Catedral de Moscú, en donde durante unos segundos irrumpieron en el altar mayor e interpretaron una plegaria punk en donde el estribillo venía a decir algo así como: Virgen María, hazte feminista, por favor. La detuvieron, les condenaron a 2 años de cárcel, y lo que ellas argumentaron en el juicio, que es algo que está muy de actualidad, es que lo que querían era denunciar la utilización por parte del patriarca de la Iglesia Ortodoxa, el tristemente célebre hoy en día Kirill, del púlpito para hacer campaña electoral a favor de Putin, ¿no? De hecho, la connivencia entre la Iglesia Ortodoxa y todo lo que está pasando en Ucrania es absolutamente manifiesta, ¿no? Y ellas fueron las primeras que denunciaron a través de esta performance esa connivencia entre el púlpito y el totalitarismo de Putin. Mencionabas hace un momento que desde Europa, por ejemplo, actos tan sencillos o bueno, que han tenido importancia, pero bueno, que no tienen una importancia que tenga que ver con la vida, como el acto de pasear, ¿no? Que hiciera The Board, ¿no? Por ejemplo, en México también analizas la importancia de los paseos por la ciudad. Sí, sí. Bueno, me centro en una figura de un artista belga, pero que acabó residiendo en México, como es Francis Alice, que convirtió esa idea del paseo, del deambular y de la deriva en una forma de acción artística. Esto se remonta a los surrealistas, ¿no? Uh-huh. A los surrealistas les encantaba pasear por la ciudad y sobre todo descubrir espacios y elementos de la ciudad que no estaban institucionalizados, ¿no? Que todavía tenían la capacidad de sorprenderte y de llevar al asombro y a la maravilla. Es decir, ellos, por ejemplo, los surrealistas, se oponían a las visitas guiadas de París. ¿Por qué? Porque al final el turismo es una forma de economía. Uh-huh. Y todos los recorridos urbanos que se realizan a través del turismo acaban convirtiéndose en una experiencia productiva y, por lo tanto, prosistémica. Ellos decían que allí donde acaba la economía, uh-huh, comienza lo maravilloso. Entonces se realizaban excursiones a lugares de París que no entraban dentro de las rutas turísticas. Uh-huh. Y esta idea del paseo urbano fue la que luego recogerían los artistas Fluxus. Uh-huh. En España, por ejemplo, Isidoro Valcárcel Medina, que es paisano mío, murciano. Y luego recogería el situacionismo de Guy Debord y, uh-huh, y de Mayo del 68, ¿no? Con ese concepto de la psicogeografía, en donde un simple paseo se convertía en una forma de transgredir la normativa, ¿no? En definitiva, es una forma de lo que se denomina micropolítica, ¿no? Parece que no somos capaces, desde nuestra experiencia individual y subjetiva, de cambiar absolutamente nada. Pero si somos capaces de tomar conciencia de nuestros hábitos, de alterarlos, uh-huh, y de introducirles un componente político, esa política del grano a grano al final acaba convirtiéndose en mucho más efectiva que, digamos, otro tipo de acciones que nacen con objetivos macro, ¿no? Que al final, pues si juegas a lo grande es imposible ganarle en magnitud al sistema. Pero si juegas a lo pequeño, a lo ligero, a lo frágil, uh-huh, incluso desde la fragilidad se puede derrotar a la fortaleza, ¿no? Esto suena así como muy zen, pero en realidad es así. Fluxus, la poesía, ¿no? ¡Wow, Fluxus! ¡Qué gente tan, tan increíble! ¿No? Tan interesante, y algunos personajes antipáticos en la historia. Bueno, antipáticos. A mí no me parece antipática para nada, pero Yoko Ono, por ejemplo, puede parecer un personaje antipático para algunos. Sí, no, bueno, fue una pionera. Yo hago una reivindicación de Yoko Ono al máximo. Yoko Ono, lamentablemente, ha pasado a la historia como la mujer que separó a los Beatles, ¿no? Y Yoko Ono es una persona con mucha mayor inteligencia, uh-huh, y capacidad creativa que John Lennon. O sea, pero muchísima más. De hecho, yo creo que fue John Lennon el que arruinó la carrera de Yoko Ono y no al contrario. Estoy de acuerdo, sí. Y Yoko Ono, bueno, el Fluxus es un... Es algo difícil de definir porque tiene muchas derivadas, pero digamos que es como la, dentro de la performance, la acción reducida a su mínima expresión. Uh-huh. El evento Fluxus, el Flux Event, realmente son como pequeños poemas de dos líneas o incluso de dos palabras o una, que se podían interpretar de muchas maneras, simplemente, o se podían leer y ya está. Se podían leer e imaginar la acción o la instrucción que te daban, o se podían leer y ejecutar tú la acción. Esto es importante. Es el primer caso en la historia del arte, y probablemente sea el único, donde no hay derechos de autor. Es decir, donde un artista crea una idea y esa idea se transforma en patrimonio de la humanidad. Se puede ejecutar por quien quiera, cuantas veces quiera, sin pedir permiso y sin nada, porque estaban hechos para eso. Por ejemplo, hablando de Yoko Ono, ella tiene algunos eventos Fluxus que dicen, son un poco salvajes, ¿no? Mira el sol, hasta que se convierta en cuadrado, ¿no? O uno muy, muy bello que dice, escucha el sonido de la Tierra mientras gira. Esto caso es imposible, ¿no? Pero supone romper el flujo de la cotidianidad e introducir una pequeña toma de conciencia. Nunca vas a escuchar a la Tierra girar, ¿no? Había otros eventos, por ejemplo, George Brecht hace uno que simplemente pone exit, salida. ¿Cómo interpretas eso? Pues hay gente que lo interpreta de mucha manera. Por ejemplo, en su vida cotidiana, cada vez que ve el letrero de salida, uh-huh. pues hacerle caso, por ejemplo, uh-huh. sales del metro, uh-huh. ves salida y sales tomando conciencia de que estás saliendo. Uh-huh. Hay otras personas que han interpretado este exit, salida, simplemente estando en el escenario, pronuncian en voz alta salida uh-huh. y se van del escenario. Es decir, que son textitos o palabras lo suficientemente ambiguas como para dejarte mucha libertad de ejecución. Luego, en otros casos, porque he dicho que tienen como muchos estratos, la mayor parte de los artistas Fluxus, incluyendo Yoko Ono, tenían una formación musical y vienen de la música. Lo que pasa es que en lugar de mostrarse respetuosos con el concepto burgués de la música, lo que hacen es desafiarlo. De ahí que su relación con los instrumentos hegemónicos y con gran potencial simbólico de la música, como puede ser el piano, el violín, etc., sea una relación irreverente. Uh-huh. Por ejemplo, podían sacar un piano en el escenario y entre varios artistas ir desmontándolo poco a poco hasta que acababa pues siendo hecho añicos, ¿no? Otra obra de Nan June Paik, que se llama Solo for Violin, solo para violín, en donde Nan June Paik cogía un violín, lo iba subiendo poco a poco con su brazo. Cuando lo tenía en vertical aguantaba unos cuantos segundos y de repente lo proyectaba sobre el suelo y lo hacía a pedazos, ¿no? Hay una vertiente destruccionista dentro del Fluxus. Y, pero vamos, tenían un concepto de la comunidad, por ejemplo, una acción Fluxus muy célebre que se llama Make a Salad, consistía en hacer una ensalada entre varias personas, un momento de comunidad, hacer simplemente una ensalada. Y no tenían una finalidad estética estas acciones. Intentaban solaparse lo máximo posible con la vida. Y explorar el ruido también y los otros sonidos. Claro, efectivamente. Otro tipo de sonidos. Por ejemplo, hay una acción que se llama Nivea Green de Alison Knowles, que consiste en coger un bote de Nivea, untar las manos en él, y delante de un micrófono con una gran capacidad de amplificación empezar a frotarse las manos, y entonces el sonido generado por ese movimiento de frotación era, por así decirlo, la partitura musical, ¿no? Porque no, o sea, recordemos que todos ellos tenían un origen musical, o por ejemplo coger un instrumento, un violonchelo o un violín, y empezar a limpiarlo de una manera pausada que casi te sacaba de quicio porque podía durar la acción una hora, ¿no? Entonces el ruido que generaba el pasar el trapo por el instrumento musical era la transformación del concepto de música canónica y burgués en otro tipo de música. O por ejemplo, coger un piano, colocar sobre su tapa un montón de objetos y cuando estaba todo cubierto levantar la tapa y el ruido que generaban los objetos al caer pues era la interpretación musical, ¿no? La idea de comunidad también, exploras también el Black Mountain College. ¿Puedes hacernos un resumen? Que era este espacio, este lugar de las montañas. Sí, el Black Mountain College es, por así decirlo, una segunda parte de la Bauhaus, pero en Estados Unidos. Es decir, era un sistema de enseñanza revolucionario que no se regía por las reglas académicas del resto de universidades. Y era un lugar en donde se enseñaban artes, todas las disciplinas, mediante una interacción entre el profesor y el alumno que rompía la jerarquía habitual que existía en los centros educativos tradicionales, ¿no? En donde además el concepto de disciplinas artísticas como tal, encerradas en compartimentos, se rompía y las artes se mezclaban entre sí, ¿no? Y en este contexto, el Black Mountain College, que es un centro que se crea en los años 30 en Estados Unidos y tiene una historia pues hasta mediados de los años 50, por ahí aparece una figura fundamental como es la del músico John Cage. Y en el Black Mountain College, Cage monta lo que se denomina, lo que se considera el primer happening de la historia de la pieza de teatro número uno, en donde, bueno, no fue una pieza en contra de lo que se cree que estuviera concibiéndola durante varios días. Simplemente una mañana, pues empezó a idear cosas con los compañeros que se encontraban ahí. La ejecutaron por la tarde, no hay un solo documento gráfico de ello. Y se creaban varios puntos de atención, ¿no? Pues se tocaba el piano por un lado, se recitaba poesía subido en la escalera, en una escalera en otro, bailarines estaban en otro lugar. Es decir, el público se enfrentaba a que al mismo tiempo estaban sucediendo muchas cosas. Y por lo tanto, si se centraba en un punto de atención, desatendía a otro. Es decir, frente a la idea de espectáculo que todavía se mantiene hoy, en la mayoría de los casos, de que el espectador es omnisciente y lo controla todo, en el happening, y tal y como lo concibe John Cage, el espectador se perdía parte de lo que estaba sucediendo. Y eso es... A mí me parece maravilloso, porque ese concepto de la falibilidad, de no tenerlo todo controlado, en definitiva la vida es eso. Claro. Estás eligiendo cosas y al elegir pierdes otras muchas. Entonces, no sé, ahí está el origen de gran parte de lo que sucedió en los años 60 en el mundo de la performance. Ay, es que te quiero hacer una propuesta. ¿Qué te parece si, como hemos elegido algunas partes y nos quedan muchas otras del libro, dejamos para una segunda parte de Arte y Performance? Me parece perfecto. Porque nos han quedado muchos temas pendientes. Por cierto, hoy día que grabamos este programa, que es 21 de abril, se presenta en la central el libro Arte y Performance, una historia de las vanguardias hasta la actualidad. Una obra, como repito, monumental. Muchísimas gracias, Pedro. ¿Aceptas la invitación para una segunda parte? Acepto. Me ha parecido una entrevista maravillosa. Perfecto, pues entonces, como hemos elegido unas partes, nos quedan los happenings, nos queda ir a Sudáfrica, por ejemplo, a Japón, a Corea. Bueno, nos quedan muchos lugares que recorrer. Pues habrá una segunda parte de Arte y Performance. Gracias, ha sido un honor que has querido aceptar estar en este gesto más radical. El honor ha sido mío, encantado, y nos emplazamos para cuando tú me digas. Nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias por estar ahí, nos escuchamos en próximos capítulos del gesto más radical aquí en Ahora Sol Radio y en el 88.5 de la FM de Radio Almaina, Granada. She is here. She is here. Is her. Is her. She is here. She is here. He is her. He is her. He is her. Change the way your world might be. Your world might be. He is her. He is her. She is her. She is he. She is he. She is he. He is her. He is he. He is her. Change the world and end all fear. End all fear. He is her, she is here. He is her, she is here. Change the world and end all fear. And end all fear. Put yourself in final gear. He is her, she is here. He is her, she is here. Turn the wheel. Turn the wheel. And this way steer. This way steer. She is here and he is her. She is here and he is her. Identity does not exist. Identity does not exist. She is here. She is and he is her. And he is her. Hidden in a lost. Hidden in a lost. Hidden in a lost world's mist. World's mist. She is here. She is here. And he is here. And he is here. Embrace the future. Embrace the future. With a kiss. With a kiss. Kissed. Kissed. Turn the wheel. Turn the wheel. And this way steer. And this way steer. End all gender. End all gender. Mist. Mist. Kissed. Nothing short of a total gender. Nothing short.